It must be in 90. Yeah, that's it. Because that song is very happy and it's a happy music and a little bit fast. Yeah, good. Okay, K-Dude, can you intro we pass the intro, but try. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. You, two time. Hoy en mi ventana brilla el sol como cada despertar. And then after these two couplets, the refrain. Then, todas las promesas de mi alma se irán contigo. Me olvidarás, todas las y bemol. Lo mi amor se irán contigo. G, me olvidarás, B bemol. Me olvidarás, G. And then couplet, two time, and again refrain. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy era igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bah, écoute, dans les 24, it's okay. BPI, pardon.